le va a hacer? No te preocupes que llegó señal de base. Importante es que de ninguna manera este convenio que hemos firmado y que es parte de una política de datos personales, justamente de protección de datos personales, se prevé utilizar información confidencial o que de alguna manera vulnere la intimidad de ningún ciudadano. Para poder mejorar la comunicación del Estado con los ciudadanos, se prevé en el marco de la mayor transparencia posible. Queremos contar que toda comunicación directa que se haga desde el Estado Nacional, por parte de la Secretaría de Comunicación, será puesta online para que nadie tenga la menor duda de que lo que estamos haciendo justamente es aumentando la capacidad de poder llegar a los ciudadanos del país con la información pertinente en el momento pertinente y de manera institucional y sin vocación de utilización política. Acabamos de tener una reunión muy, muy positiva, donde se tocaron un montón de temas distintos que son una muestra de lo profunda que puede ser la radio. Acá estoy afuera de la oficina del despacho presidencial esperando a los dos presidentes después de su reunión. Terminó recién la bilateral, acá saliendo por el pasillo presidencial, ahí está el amigo Greco, algunos amigos granaderos. Contando un poco lo que es el trabajo que estamos haciendo en la comunicación capilar, trabajar una comunicación que sea ciudad por ciudad, con las características de cada ciudad y todo lo que hace el gobierno provincial y nacional, contárselo a los platenses y después una comunicación masiva que va para toda la provincia. ¿Y operativamente cómo se hace? Operativamente es un trabajo que se coordina con el área de comunicación, el área de gestión de gobierno, el área del Ministerio de Gobierno, para que toda esa información pueda ser procesada y de manera directa comunicada a los vecinos. Esto es vía la tecnología de la microsegmentación, que esto es el IVR, el SMS, los posts segmentados de Facebook, la folletería, con lo cual la gente tiene una información de aquello que le impacta en su vida cotidiana de manera directa desde el gobierno provincial, o sea, local. Evitando los medios de comunicación, que sea directo entre el gobierno y el vecino. No, nunca evitando. Los medios de comunicación es fundamental. Nunca evitando, simplemente es complementando. El gobierno de Mauricio Macri pautó durante los primeros 6 meses del año, de este año 2016, más de 800 millones de pesos en pauta o publicitaria, pauta oficial. La mayoría de ellos fueron asignados a medios tradicionales, diarios de papel, radio y televisión, y vía pública, una importante cantidad de dinero en vía pública, publicidad en vía pública. Un sistema de publicidad que va en desuso, prácticamente, porque no hay posibilidad de medir el impacto que tiene. Y 35 millones de pesos se asignaron a Internet. De esos 35 millones de pesos a Internet, a medios en Internet, el 70% de esos 35 millones de pesos fueron a Facebook y Google. Y ahí estábamos escuchando, por un lado, primero a Marcos Peña, lo habrán reconocido, el jefe de gabinete, hablando de, cuando se le preguntó por el tema del uso de los datos personales de la ANSES, con este cuestionamiento de que se podría utilizar para intenciones políticas y no de Estado. Y por otra parte, escuchábamos en el medio a lo que fue la transmisión a través de Snapchat, de cuando tuvimos la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y este cuestionamiento que se les hizo de, esa vía de comunicación, dejando de lado los medios y que lo hicieran directamente a través de esa plataforma social. Y por último, lo escuchábamos a Federico Suárez, el secretario de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires, hace unos días nada más, cuando en el Centro Cultural Islas Malvinas se hizo un encuentro entre funcionarios provinciales y municipales para explicar lo que era la comunicación capilar, que no tiene que ver con una cuestión del pelo, sino esto que le explicaba, que es una forma de comunicación que quieren implementar, que sea más directa hacia el vecino. Justamente lo mencionaba, a través de SMS, Facebook y plataformas digitales directamente, para comunicar los actos de gobierno directamente a los vecinos. Y hacemos referencia a eso porque, bueno, el 70% de la pauta publicitaria de Internet fue para Facebook y Google. Pero tenemos más detalles de lo que fue el gasto en publicidad oficial en estos meses. Y para eso lo tenemos a nuestro especialista, Sergio González. Hola, Sergio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo viene la cuestión de la pauta? Bueno, mucha plata, ¿no? Sí. Además, recordemos que el gobierno hace unos días nada más anunció como las nuevas regulaciones para la pauta, sí, lo cual está en discusión porque hay varios proyectos en el Congreso también. Vamos a ir repasando un poquito cada cosa. Dale. Yo partiría de una cuestión histórica, digo, que es la dependencia en cierto grado, bastante alto, de los medios, sobre todo los medios gráficos, respecto de la pauta oficial. O sea, los medios sostienen, digamos, los medios comerciales, a partir de la publicidad privada o del Estado. Digamos, tengo unos datos que daba Martín Becerra, al que se le había encargado un estudio hace un par de años sobre qué porcentaje significaba la pauta oficial, y él había estudiado en realidad Cava y la provincia de Buenos Aires. El AMBA, ¿no? El área metropolitana. Creo que toda la provincia. Bien. Él le daba que el 9% de toda la publicidad era bancada por el Estado Nacional y el 1% por el gobierno de la ciudad. O sea que el 10% del total de los ingresos de los medios sería del Estado. Uh-huh. Yo me permito, digamos, creer que hay en esto, por ahí tal vez entre en los medios televisivos, que tal vez tengan más pauta privada, pero me parece que en medios gráficos es incluso más alta la participación del Estado, digamos, claro, en los ingresos de los medios, sí, sobre todo gráficos. Claro, lo que marca la alta dependencia de los medios para su funcionamiento de la publicidad oficial. Exacto. Bueno, después ahí hubo, digamos, durante el gobierno anterior una especie de conflicto muy agudo sobre el tema de las pautas, porque, digamos, que había una disputa en quién se lleva toda esa torta de semejante cantidad de dinero, y había quejas de los medios más conocidos, más grandes, con respecto a que el gobierno anterior destinaba gran parte a otros medios que a los que pretendía, digamos, hacer como medios oficialistas. Sí, bueno, la discusión de la utilización de la pauta oficial para beneficiar a los medios amigos y castigar a los medios que te critican es histórica. Digamos, no es de la era Macri, la vivimos durante la era K y también lo fue en la era Menem. Digo, esta es una discusión histórica que nunca se termina de resolver, que siempre hay propuestas que se llevan al Congreso y no prosperan, porque es cierto, es mucha la plata que circula, es muy importante la publicidad oficial en el sentido de que hay determinadas cuestiones que hay que comunicarle a la gente y hay que pensar estratégicamente cómo se comunica. Digo, si vos vas a hacer un plan de vacunación, vos tenés que saber bien cuál es tu público, a quién le querés comunicar que va a haber un plan de vacunación infantil, y entonces a través de qué medios. Digo, de repente hay alguien que vive en un pueblo rural y no lee Clarín. Entonces no sé si esa comunicación del plan de vacunación es efectiva colocando en determinado medio para llegar a determinada persona. Sabemos que la utilización siempre ha tenido por ahí otros fines, ¿no? Sí, hay un tema con eso, que es, claro, la diferencia entre publicidad necesaria del Estado, dijiste vacunaciones, bueno, los vencimientos de los impuestos. Exacto. Un montón de datos que tiene que comunicar el Estado, y un límite difuso con lo que es propaganda política o de los funcionarios o de los candidatos. Bueno, eso siempre está en tensión ahí. Y además hay una reglamentación, hay leyes que obligan al Estado a sostener, digamos, en parte a los medios, a todos los medios, digamos. Es como un logro de los medios, de la comunicación, de que el Estado está obligado a pautar y a destinar cierta cantidad de fondos para sostener a los medios. Mm. También hay otras, por otro lado, hay como quitas de impuestos, beneficios impositivos, digamos. Bueno, esto claro. Sería todo una especie de antecedente y para llegar a lo que, digamos, lo que fue una crisis el año pasado con, por un lado, la situación económica y sumada al cambio de gobierno. Entonces ahí se produjo como una gran crisis que tenía varios aspectos. Por un lado, la deuda que dejaban los gobiernos anteriores. Digo los gobiernos porque me refiero a nacional y a provincial y a los municipales. Claro, sí, sí. Que en este caso la plata cambiaron los tres de signo político. Eso por un lado, entonces tenía el aspecto de la deuda de lo anterior. Por otro lado, estaba la nueva pauta y la nueva negociación que hacían los medios comerciales con el Estado, con los nuevos funcionarios del Estado, con lo que había que empezar a negociar desde cero, porque son gente nueva, y había que, digamos, readecuarse a la nueva situación política. Por ahí recordemos sobre eso que puso en tensión la continuidad de varios medios de comunicación, uh-huh. Esta cuestión de no saber si iban a seguir teniendo uh-huh. pauta publicitaria. Hubo un momento del año donde se pusieron en riesgo muchos puestos de trabajo, de hecho hubo muchos despidos y las patronales argumentaban esta discusión. Sí. No, además esto se agravó porque por la crisis económica, digo, que también hizo caer la pauta privada, claro. O sea, todo el otro gran porcentaje de ingreso de los medios. Bueno, voy a ir hablando de cada uno de los temas. Digo, la deuda anterior, en principio, las nuevas autoridades la fueron pagando. Sí. Quedan deuda, pero creo que queda casi todo lo del ANSES. Pero los dos o tres meses que habían quedado de deuda de pauta del año del gobierno anterior lo fue cancelando la nueva administración. En provincia habían quedado más de dos o tres meses de deuda, y ahí leí por ahí que en La Nación que se calculaba en 800 millones la deuda que había dejado Scioli con los medios. ¿800 millones? De pesos, sí. Bueno. O sea que casi como toda la pauta de este año, de lo que lleva ahora Macri, sí. Bueno, eso también se fue pagando, en parte de eso se fue cancelando con unos bonos que se le dan a los proveedores de la provincia, así que eso también se fue cancelando, digamos, y eso, todo ese pago de la deuda permitió tapar el bache de sin publicidad que hubo durante unos meses mientras se acomodó la nueva gestión. Después hubo también algo que lo agravó, que fueron declaraciones de la nueva gestión. Recuerdo al ministro Prat-Gay en conferencia de prensa cuando se le echaba en cara el gasto fiscal, que los únicos recortes de los que habló fue de la grasa militantes, una frase que quedó en la historia, va a quedar, y por otro lado de la reducción de la pauta publicitaria. Digo, eran las dos únicas cosas que pensaba ajustar cuando negaban todo tipo de ajuste. Claro. Pero a ese sí, era como una sobreactuación de la austeridad, como que nosotros vamos a gastar poco. Bueno, hoy con los datos que ya estamos viendo, vemos que mentira. Digo, ya gastaron 800 millones cuando el gobierno anterior había gastado 1.000 y pico, creo, en el 2016, 1.100, a esta altura del año, pero en campaña electoral. Claro. Sí, lo que es interesante también, Eve, es ver cómo es la distribución, ¿no?, de esa plata. Hay un informe, se presentó un informe en donde, por ejemplo, el grupo Clarín, de estos 800 millones que se lleva gastado en esta primera parte del año, ha recibido 143 millones de pesos, todo el grupo Clarín, ¿no? El grupo Indalo, 67, el grupo Crónica, 46, estamos hablando de millones siempre. Pero, por ejemplo, llama la atención que, qué sé yo, Diario Popular recibió 15 millones de pesos y Facebook 12 millones, casi 13 millones, y Google 6 millones, 11, casi 12 millones, 12 millones cada uno. En estas plataformas que uno piensa, decíamos antes, de los 35 millones de pesos destinados para lo que es la publicidad, la pauta oficial para medios web, el 70% se lo llevan estas plataformas de redes sociales. Y a veces uno piensa, digo, por eso hacíamos referencia a lo que nos decía más temprano, lo que escuchábamos en el audio de la comunicación capilar. Es una nueva estrategia de comunicación de este gobierno, la utilización de las redes sociales, la penetración a través de Facebook, de Twitter, utilizar las nuevas tecnologías para llegar a la gente con cuestiones específicas. Y de ahí que derivó también la crítica o la sospecha de cuál va a ser el uso de los datos personales del ANSES. Porque digo, si a través de los datos personales del ANSES pueden saber un montón de cosas de mí, claramente tienen una ventaja a la hora de llegar y mandarme un mensaje. Y la cantidad de plata asignada a Facebook y Google claramente nos está hablando de eso, que la estrategia de comunicación ha cambiado. ¿Y qué pasa con los medios comunitarios y populares? ¿Qué pasa con ese tercer sector? ¿Se acuerdan que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual hablaba de tres tercios, en el cual uno de los tercios eran los medios comunitarios, populares, gremiales, de organizaciones de la sociedad civil? ¿A ese tercio no se le pone publicidad oficial? Porque estamos viendo que por ahí a los medios públicos le van a poner, y a los medios privados, según la conveniencia, también le van a poner. ¿Qué pasa con el otro tercio? Con ese universo que tiene un montón de trabajadores y que por ahí los ahogan si no reciben esa pauta oficial, ¿no? Por ahí eso es una de las cosas a tener en cuenta. De hecho, la nueva regulación que dio a conocer el gobierno nacional tiene algunas cuestiones, algunos puntos oscuros. Antes de por ahí seguir con eso, tenemos, sí, estamos en comunicación con Damián Loretti, que nos va a comentar un poco sobre qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de pensar las legislaciones sobre publicidad oficial. Damián, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Mirá, queríamos tenerte en el piso acá en Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa, para conocer, según tu experiencia, sobre el tema legislativo a nivel publicidad oficial, teniendo en cuenta bueno, que se reactualizó el debate a raíz de la nueva legislación que se está debatiendo hoy, y además de la resolución del Gobierno Nacional al respecto. A ver, te diría, a nivel latinoamericano no hay, como si existe con la Ley de Acceso a la Información Pública, una ley modelo. Uh-huh. Lo que hay es una serie de principios que fue sentando la Comisión Interamericana desde el año 2000. Uh-huh. Y la Relatoría Especial, en algún caso puntual, en orden a prevenir la manipulación de la pauta para premiar o castigar. Claro. Y hasta ahí llega lo que existe. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene un párrafo en el artículo 72 que establece, pese a todo lo que el mundo dice, que no había ninguna regulación y no se decía nada, decía que la incorporación de pauta debía ser de modo razonable y no discriminatorio. Claro. Eso le permitió, por ejemplo, a Artear, que decía las atrocidades más grandes contra la ley, que permitió ganar un juicio en la Corte. Dicho esto, como preliminares, digamos, hay alguna jurisprudencia del caso de Perfil, hay un caso más viejo de Neuquén, del diario El Negro contra la provincia de Neuquén. Claro. Hay un caso de LU 33 en Isabel Pampiana contra el Estado Nacional, y hay algunas pocas expresiones regulatorias en las provincias. Y ahora tenemos un caso en La Plata, le comento, que salió el otro día, del diario Hoy contra la Municipalidad de La Plata. Ese es un tema muy viejo, del diario Hoy contra la Municipalidad, que incluso tiene un caso en la Corte, se llama Misiones Platense, pero es de la Corte anterior. Exacto, es ese, pero acaba de salir el fallo, en realidad dictaron una medida cautelar por el cual le embargaron las cuentas del municipio hasta tanto se resuelva la cuestión, ¿no? Bueno, de ese no sabía. Pero sí hay un caso muy viejo con la composición de la Corte anterior, que yo diría es un criterio que la Corte nueva ya tiene superado respecto a cuál es el modo de relacionar el Estado, no solo la publicidad oficial, con los medios de comunicación. La mayoría de la época menemista, digamos, tiene una mirada muy conservadora que esta Corte ha dejado de lado ya con estos casos que le mencionaba, incluso con el famoso caso Clarín. Claro. Damián, usted nos decía, ni bien arrancó, que por ahí no hay mucha legislación, ni siquiera a nivel Latinoamérica. ¿Es muy difícil, entonces, ¿Se le hace muy difícil entonces a los congresos de los distintos países poder sacar una ley que regule esto, porque es para quienes están en la gestión una herramienta fundamental? Digo, más allá del color político que sea, la utilización de la pauta oficial para de alguna manera controlar o premiar o castigar a los medios ha sido de uso habitual en los países, no solamente en Argentina, digo. A ver, yo quisiera ahí hacer una serie de puntualizaciones. La primera es que es difícil de regular. Claro. Para hacer una ley específica que no deje lugares a las arbitrariedades es complejo. Claro. Por ejemplo, en la resolución que acaba de sacar el Estado Nacional, no hay ningún tipo de discriminación entre medios nacionales y extranjeros. Y uno veía en las Olimpiadas señales extranjeras con publicidad de organismos oficiales. Es verdad. Con lo cual es plata de los impuestos puesta en lugares que tributan en el extranjero. Exacto. Ahora, uno podría decir que esto hay que prohibirlo, y tengo dudas, porque a lo mejor en revistas de aerolíneas, publicidad del Ministerio de Turismo tendría sentido. Claro. Por eso digo, es complejo de sacar a horcajadas o empujones, regulaciones, que no distingan el tipo de mensaje. Yo creo que acá no se distingue el tipo de mensaje en la resolución que sacó el Estado. No es que publicidad es todo y todo se regula de acuerdo al mismo parámetro. Hay una parte que es incompleta, pero me parece bien que ponderen y que la única variable no sea el rating. Creo que la ponderación en el modo que lo hicieron no alcanza, pero hay una serie de circunstancias como de base. Una es el cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Periodista. O sea, no se puede poner pauta en los lugares donde no está... No tiene a sus trabajadores en regla. Exactamente, no está certificado el cumplimiento con los trabajadores. Y para mí hay otra premisa, somos una excelsa minoría los que pensamos o decimos esto, que una cosa es el subsidio al pluralismo y otra cosa la publicidad oficial. A ver. Y debería haber reglas de las dos cosas. En algunos casos, Aníbal Ibarra tenía algo de esto para los medios de baja potencia, que es una especie, llamémosle así, cuota federativa. Los medios comunitarios tienen algo de esto en Francia. Tienen una cuota de dinero asegurado para sus gastos. El Fomeca tenía bastante sentido en esta línea cuando se estaba ejecutando. Servía para sustanciar proyectos de inversión, de infraestructura o de programación. Pero yo separaría las dos cosas y me parece que en los dos casos el Estado tiene obligación de regularlo. Claro. Claro, porque recordémosle, a ver Damián, usted me va a ayudar. Hay, digamos, no hay una legislación, pero sí hay criterios que, yo recuerdo de hace muchos años de estudiarlo en la Facultad de Periodismo acá de la Ciudad de La Plata, en donde usted ha sido docente, no sé si continúa haciéndolo ahora, en donde hay determinados criterios que los gobiernos tienen que tener para colocación de la publicidad, de la pauta, porque se supone que son cuestiones de gobierno que uno necesita comunicarle a la ciudadanía. Entonces, se tiene en cuenta dónde está ubicado, qué tipo de campaña es, cuál es el receptor a dónde va esa campaña, qué medios hay en esa localidad. Por supuesto que se tiene en cuenta la tirada o el rating de alguna manera, pero ese no es el único criterio. Digo, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de poner la pauta oficial. Lo que estamos viendo ahora en los últimos tiempos es que, por ejemplo, este gobierno está poniendo cambiando su estrategia comunicacional con las redes sociales, a través de internet. Y ahí es un problema, porque también sabemos que, si bien está súper extendido, hay toda una porción de la sociedad que por ahí no tiene un acceso a los medios digitales. A ver, es una excelente pregunta. Si se quisiera poner plata en internet, ¿cuál es el criterio? Claro. Y ahí no hay nada dicho, ¿eh? Uh-huh. En la resolución del gobierno se prevé que se ponga plata en internet, pero ¿cuál es el criterio? La llegada, el alcance, la cantidad de visitas, la acumulación, si hacen derivaciones o no de links, si se lo ponen algo así como al mayorista que ofrece enlaces para terceros y que acumulen las principales OTT, por llamarlo de algún modo, tipo Facebook, Google, y no los pequeños sitios informativos, vuelve a poner esto en juego otra vez. Claro. ¿Qué plata para quién y para hacer qué? Con la lógica de, si se pone plata en los lugares más concentrados, la brecha aumenta. Claro, sí. Exactamente. Bueno, es complicado, la verdad que... y ha sido un tema de debate histórico, prácticamente. Hay, digamos, hay algunos proyectos que se están evaluando. Digo, ¿habría... ¿usted cree que habría posibilidad de que avance efectivamente en que se pueda sacar una legislación? ¿O esto, como ha estado demostrado y como usted mismo nos lo ha dicho, es bastante difícil? Mira, si me dejo llevar por las... presunciones y las historias, sí. Hubo una ley de publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires cuando el actual presidente era jefe de gobierno y la vetaron. Con lo cual, es bastante probable que no prospere. La ley había salido por unanimidad. Uh-huh. Bueno, el derecho constitucional al veto que tienen los ejecutivos, los distintos ejecutivos en los distintos niveles, ¿no? Más allá de la discusión plural que se dé en las cámaras de representantes. Lo vimos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Damián, quizás no sea la última vez que hablemos de estos temas porque nos preocupan y porque muchas veces de la pauta oficial depende la subsistencia de un medio y de la subsistencia o no de un medio dependen las fuentes laborales de sus trabajadores. Así que probablemente lo volvamos a convocar más adelante, ¿sí? Cómo no, cuando quieran. Bueno, si me permitís dos cosas más. Por favor. Una, por eso decía una cosa la publicidad oficial... y otra cosa es la sustentabilidad del pluralismo. Sí. Creo que eso hay que tenerlo claro, precisamente por las razones que estabas apuntando. Uh-huh. La segunda, si tienen ganas, pueden andar escarbando. Por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego, hace mucho tiempo se discutió por iniciativa de los gremios de prensa, de los dos, porque en Tierra del Fuego había dos gremios, la adhesión al artículo 64 del Estatuto. Sí. La presión de los medios locales logró que en lugar de cumplirse el 64 del estatuto se cumpliera que los trabajadores estuvieran en blanco, sí. Con lo cual ahí la pelea era si era lo mismo que los trabajadores estuvieran blanqueados que si estuvieran calificados como periodistas profesionales, claro. Ahí hay una diferencia astronómica total. En la provincia del Chaco creo que también refrendó esto, la provincia de Buenos Aires también. Sí. Le iba a hacer referencia. La provincia de Buenos Aires sancionó una ley que hablaba justamente de que se debía respetar el artículo 64 del Estatuto del Periodista y nunca se reglamentó, con lo cual no está en vigencia. Yo no sé si hay que reglamentarlo, ¿eh? Tengo una duda. Bueno, pero que lo cumplen o no lo cumplen. Ese es otro problema. Hay cosas que hay que ver si hay que reglamentarlas para cumplirlas. Claro, pero nosotros somos de un colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa. Lo hemos denunciado y lo hemos exigido. Y la verdad que es difícil, bueno. Porque, por ejemplo, no sé de toda la provincia de Buenos Aires, pero como muestra tenemos la misma ciudad de La Plata, en donde nosotros sabemos fehacientemente que se coloca publicidad oficial de distintos entes gubernamentales en medios en donde lo sabemos con certeza que tienen trabajadores precarizados. Está bien, pero una cosa es el régimen municipal y otra cosa es la provincia. No, hablamos de provincia. Publicidad de provincia, ¿eh? Ah, ok, está bien. Bueno, ahí habrá... Yo no quiero dar consultoría legal por radio, no. Por radio. Pero hay mecanismos para hacerlo, claro. Para cuestionar esas cosas. Sí. La provincia del Chaco también lo hizo, y en la resolución, hasta donde recuerdo, del Estado Nacional, dice que tenga regularizado a los trabajadores, pero no dice específicamente que se cumpla con el 64. Claro. Va de suyo que siendo una ley nacional deberían cumplirlo, pero hay que mirar bien con lupa qué pasa. Bueno, habrá que seguir trabajando en esto entonces. Así es. Sí, parece, ¿no? Gracias, Loretti. De nada. Un abrazo enorme. Damián Loretti, él es abogado y profesor universitario especializado en política y derecho de la comunicación, se recibió en la UBA, es doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid, tiene varios libros publicados, ha sido docente de nuestra facultad, aquí en nuestra Facultad de Periodismo, y fue uno de los impulsores o quienes ha trabajado mucho en lo que fue el proyecto de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, alguien que además ya venía trabajando desde antes en los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que fue la base sobre la cual se realizó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y un especialista en estos temas. Claro, Uno de los puntos que nombraba, lo del artículo 64, justo lo dijo él y lo pensábamos tirar un poco, sí, en la mesa. Claro. Ahora que lo dijo, habría que pensar si no tenemos que hacer algunas demandas legales, alguna cautelar. Uno de los ejemplos claros era el Diario Hoy, que recibió, en el momento en que fue el conflicto del Diario Hoy, si hay algo que denunciábamos era que recibió una pauta millonaria del gobierno de la provincia en manos de Daniel Scioli, y sin embargo es histórico y conocido, tenía denuncias en el Ministerio de Trabajo por la precarización laboral de sus trabajadores. Ahí hay algunas cuestiones, digamos, que tenían que ver con la reglamentación de la ley, pero que tal vez haya que revisar para poder reclamarlo. No sé, Sergio, si te quedó algún punto sobre pauta. Sí, no, sobre esto que estaban hablando, sí, hay una diferencia entre reglamentar una ley, o sea, un procedimiento legislativo, y otra cosa es que se instrumente alguna forma de implementación, digamos, de que el Estado, que es el mismo que está obligado por la ley esa, lo implemente, porque tendría que haber una forma de control. No sé si hay tiempo para hablar, seguir hablando de la resolución. Sí, no, porque... La resolución del Gobierno Nacional es la 247E del año 2016, por si la quieren buscar los interesados, y fue muy elogiada por las grandes patronales, digo, de los medios. ¡Qué raro! Por ejemplo, ADEPA sacó una declaración el día siguiente, casi sin leerla, y elogian la distribución justa y transparente que se haría a partir de ahora con este gobierno de la pauta estatal. Y después, sí dejan una crítica, la única crítica que encontré yo, por lo menos, es que no existe un mecanismo externo de control. O sea que el Estado, digamos, sigue manteniendo cierta discrecionalidad. Que se hace bien, van cubriendo por las dudas que haya otro tipo de gobierno no tan afín. Yo creo que todos estos elogios vienen porque se privilegia a los medios más grandes y más concentrados. Me parece que los porcentajes de ventas que muchas veces se dibujan y con lo que son lo principal, lo que está contemplado principalmente para darle más pauta a los medios más grandes, digamos, eso es uno de los principales criterios de reparto que establece. Hay otros, como la pertinencia del medio en función del mensaje que se difunde o de la temática de la publicación, y después la zona geográfica que también sea pertinente al mensaje, y después hay un punto de fomento a medios sin fines de lucro, que está puesto así ahí. Se crea un registro que se llamaría RENAPO. Sí. Y ahí es donde se le exige un cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales. Está dicho así, tampoco dice mucho más. O sea, el artículo 64, no, yo no sé si lo dice. No. Es un tema que en realidad tiene un montón de aristas para evaluar, digo, que se coloque publicidad en el medio donde efectivamente esa comunicación va a llegar a quien debe llegar, esto es un criterio importante, que se coloque la publicidad en el medio en donde tengan reglas sus trabajadores, y sí, pues si no estamos solventando con dinero público a los negreros de los trabajadores, no corresponde, señores, está el artículo 64 de la Constitución. Además, digo, coloquemos publicidad, digo, de una manera equitativa y no abonemos con la pauta oficial la perpetuación de los monopolios. Digo, si toda la torta se la llevan los grandes medios, ahogamos a los más chicos. Lo que decía Damián Loretti de una parte de la pauta o del dinero destinado a la pauta que sea para fomentar la pluralidad, por ejemplo, ahí entran radios como esta. Señores, esta radio tiene una audiencia y además esta radio es comunitaria y tiene otros objetivos que no son los de el lucro económico. Todos estos temas son más que importantes y vamos a seguir tratándolos. Hay un par de cositas más, Sergio. Sí, no, hay otros criterios que se le exigen se le exigirían a los medios para poder estar en el registro, como es que posean un código de ética, un manual de buenas prácticas. Hay un protocolo que tienen que estar adheridos a un protocolo antidiscriminación y también se contempla el tema de violencia de género. Y hay también uno de que no se promocione no se promocionen funcionarios, o sea, lo que hoy decíamos de la mezcla de pauta publicitaria con propaganda política. Claro. Y que no haya ataques a otras agrupaciones o a otros políticos. Hay que tener más cuidado por ahí el año que viene, porque va a ser un año electoral, pero bueno, debiera estar contemplado y bien regulado eso, ¿no? La utilización. Sí, bueno, yo sobre la resolución no tengo más. Sí. Había un punto más que con esto ya cerramos, pero es importante decir también que se están dando en estos momentos las negociaciones paritarias y uno de los argumentos que ponían las cámaras patronales era la cuestión de la publicidad oficial. Como mostramos recién, los números indican que la pauta oficial está entrando incluso en más cantidad que en momentos anteriores a muchos de los medios grandes que tienen incidencia en lo que es la paritaria. Entonces, digamos, ahí hay una contradicción de las propias patronales que tienen ingresos cuantiosos de publicidad y se niegan a dar un aumento salarial digno. También por eso queríamos hablar de la pauta oficial, porque nos involucra como trabajadores de prensa. Seguimos en Señal de Base. Me dijeron que en el reino del revés nada al pasar. Seguí escuchando Señal de Base. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Señal de Base. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Ya no tengo tu cigarro en desayuno y aprendí a echarlo de menos, te lo juro. Ya no tengo tu mejilla y su deseo de sentirle a mi nariz su alma de hielo. Ya no tengo aquel susurro que avivaba el fueguito de una voz avergonzada. Ya no tengo la fruición de la mañana de rogarte que despegues de la cama. Ya no tengo tu solcito en mi habitación. Se ha instaurado una ilusa ilusión de un olvido repentino, burlando a un tiempo lerdo. Callejero va a tocar, tu azulgrana va a jugar. Y eso no va a ser más que cooperar con tu recuerdo. Ya no existen esas pelis mentirosas que solían dar lugar a nuestras cosas. René mudo inalterable me rechaza como a un tipo indeseable. Si no tengo esos ojitos que ostentaban cielo eterno para aquella alma menguada, ni ese beso que pequeño me colmaba, ¿qué voy a hacer con esta fábula acabada? Ya no tengo tu solcito en mi habitación. Se ha instaurado una ilusa ilusión de un olvido repentino, burlando a un tiempo lerdo. Insoluble va a tocar, Racing vuelve a hacerme mal. Y y eso no va a ser más que cooperar con tu recuerdo. Solía ser caldera, ya no tengo aquella risa terapeuta y este espanto tenebroso no da tregua. Me ha quedado una existencia belicosa de una paz que hizo a mi vida encantadora. De un corazón que por desgracia solo me da elegir por vos o su eutanasia. Ilusa ilusión de un corazón que por desgracia solo me da elegir por vos o su eutanasia. Ilusa ilusión, ilusa ilusión, ilusa ilusión, ilusa ilusión, ilusa ilusión. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, mi nombre es Facundo Pérez, aunque acá en la ciudad de Las Diagonales me conocen por Faca. Nací en Necochea hace poco más de 32 años, pero ya hace 13 que vivo acá en la ciudad de La Plata, hincha de Boca, postero y amante del pan rock. Soy periodista desde hace un tiempo, pasé por abogacía, pasé por cine y en el medio estaba el periodismo y ahora puedo hablar de derecho y también puedo hablar de cine, porque de eso se trata un poco también el periodismo. Hace 3 años que estoy en la conducción del periodístico de la mañana en Radio Nauta 106.3, un programa que se llama De Mañana Es Mejor. Y una cuestión que nos sacudió, que tuvo que ver un poco también con esto de ser periodista, ¿no? Sucedió justamente en una de esas mañanas, hace poco más de un año ya, cuando falleció el gran Eduardo Galeano, y conseguimos justamente al otro día una nota con el gran Osvaldo Bayer. Ya que se imaginan, hablar con Osvaldo Bayer acerca de la muerte de Galeano no era algo sencillo, y nos ponía un poco ahí esa cuestión de estar hablando con un grosso acerca de la muerte de otro grosso. Así que todo el tiempo por mi cabeza pasaba no confundirme y decirle Eduardo en lugar de Osvaldo, son nombres medio parecidos. Y recuerdo algo que me quedó patente, fue que la primera pregunta acerca de, bueno, sus sensaciones, ¿no?, y qué le pasó, qué sintió, fue: me hice abrir la puerta, salí a la vereda y le grité a todo mi barrio: se fue el mejor de todos nosotros. Una anécdota tiene que ver ya no tanto con el periodismo, pero sí con la forma en que entendemos la comunicación. Ahí desde Radionauta y mucha gente, los medios comunitarios alternativos y populares, fue cuando todavía no salíamos al aire y llegó el momento de hacer los dipolos. En ese momento sabía mucho menos de técnica que lo que sé ahora. Entonces, en un taller en Capital, en el barrio de Boedo, había que ir a buscar los dipolos, fue lo que yo entendí. Entonces voy con cierta cantidad de dinero a buscar los dipolos, imaginando, convenzo a un amigo que me acompañe, que era ir y volver. Voy pensando que llegaba al taller, le decía: ¿qué tal, chico? Vengo de Radionauta, de La Plata. Pongo la plata y el dipolo me iban a dar una cajita cuadrada que la conectábamos al 220 y salía la, no sé, imaginé. Cuando llegamos, comprendo que los dipolos son lo que está en la antena de cualquier radio, por donde sale justamente la frecuencia. Entonces, cuando llegamos, el chico nos dice: acá, a 5 cuadras queda la ferretería, lo que tienen que traer son caños de tanto por tanto, bizarra de tanto por tanto y una sierrita. Entonces preguntamos: ¿pero qué? Claro, ¿no tienen que hacer los dipolos? Y ahí comprendimos que en realidad lo que habíamos ido a hacer no era buscar una cajita mágica, sino a ponerle el cuerpo a la comunicación alternativa y comunitaria, y era hacer los dipolos. Así que nos pasamos toda la tarde en el taller junto con la gente, doblando caños, sacando medidas, entendiendo un poco de qué va esto de la frecuencia y del aire. Así que bueno, siempre nos reímos. En realidad me río más yo, mi amigo todavía me lo sigue poco reprochando, diciendo: ¿te acordás que fuimos a que te acompañe a buscar una cajita? Y terminamos como 4 horas encerrado en un taller, doblando caños. Así que bueno, pero es un poco también la forma en que entendemos la comunicación ahí desde Radionauta. Es una breve anécdota de la cantidad que hay y que pasan por ahí adentro, como imagino la cantidad que han pasado por el resto de todos esos saludos que le mandan a este programa. Así que bueno, ese soy yo. Les dejo el saludo más grande y sigan ahí todos escuchando Señal de Base. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? Los días restantes. Antes de ir a los días restantes, voy a hacer algo que no hice a las 12 y 10 cuando empezamos. Hoy estamos Paula Bonomi, Ayelen Vázquez, Sergio González, Luciano Giorgetti y Diego Cisternas, nuestro operador estrella, como todos los sábados. Ahora, dentro de 5 minutos, los vuelvo a repetir cuando agradezca, porque estamos terminando. Pero es algo que tendría que haber hecho al principio y no lo hice. Últimos minutos para anotarse, para ganarse el libro Planeta Diminuto. Yo lo muestro como si estuviera en la tele. Planeta Diminuto, de Néstor Villoldo, con ilustraciones de Sofía Ramazziotti, gentileza de Editorial Malicia, con hashtag LibroCTP. Hay un montón de gente anotado. ¿Cómo garpan las cosas para niños? Mortal, un montón de gente. Así que anótense. Hashtag LibroCTP a través de Facebook, de Twitter, que nos encuentran en @periodistaslp, y en Facebook por Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Luciano, no te rías de mí. No. Con vos. Vos vas a hacer las noticias restantes porque le mandamos un beso enorme a Joaquín García, que hoy no pudo venir, pero que nos armó la agenda que va a leer Luciano Giorgetti y que en este acto se la entregamos para que la haga él. ¿Para qué trabajes, viejo? Algo tenés listo, que hacer. Listo, es un compromiso al aire que lo tengo que hacer yo sí o sí. Y bueno, le mandamos un beso a Gerardo Salkowicz también. Y a Estefanía Velo. Estefanía Velo, que hoy no pudieron venir, pero son el alma del programa. Bueno, ¿qué tenemos en la agenda, Lucho? Allá que voy a tener que arrancar informado con la agenda. En lugar, voy a tratar de hacerlo bien. En hacelo lugar bien. Del compañero Joaquín. Vamos a arrancar con Acá Falta López. Del 5 de septiembre al 18 va a estar desde las 0 horas a las 16:30 o a las 0 horas hay una función y 16:30 hay otra. En realidad son varias actividades, sí, que duran todo. Claro, que van desde el 5 de septiembre hasta el 18 de septiembre, sí. Distintas actividades que son 10, porque se cumplen 10 años de la desaparición. Te voy a, entender, no, te voy a sacar el papel, lo voy a hacer, sí, yo. Pero bueno, vos también me lo diste así al sos aire. Sos periodista, momento, hijo, vos hablamos, tenés que agarrar. Hablamos por afuera y no estábamos de acuerdo con esto, pero bueno, claro. Vamos nombrando actividad por actividad. Dale, bien, perfecto, lunes, ayúdame, gracias, lunes, David. Lunes 5, ¿qué es lo que hay? El lunes 5, el cajoneo, en 8:50. Bien. A las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Martes 6, miércoles 7 y jueves 8, ¿qué hay? Mural colectivo, en 9:62, a las 12 del mediodía. Esos tres días. El jueves 8, ¿qué hay? Silencio mediático, en diagonal 80, entre 3 y 4, a las 11 de la mañana también. Viernes 9. Viernes 9, poesía colectiva, 8:48, 3 de la tarde. Muy bien. Sábado 10, que va a ser cuando estemos haciendo el próximo programa, ¿qué exactamente hay? Exactamente, Señalética Los Hornos. Los Hornos, donde está la casa de Jorge Julio López. El jueves 15, ¿qué es lo que hay? Jueves 15, el Pozo de Arana, a las 17 horas. Muy bien. Viernes 16. Viernes 16, programa de radio a cargo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Importantísimo, especial sobre Jorge Julio López y sobre toda la lucha de estos 10 años. Sábado 17. Creación colectiva más una pegatina en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11 a las 18 horas. Domingo 18, ¿qué hay? Domingo 18, copamos Plaza Moreno, actividades desde las 4 y media de la tarde, teatro espontáneo, nunca en Bavia. Vamos postales y juegos. Vamos a recordar quién es Jorge Julio López. Puede haber alguien que no sepa. Jorge Julio López sufrió su segunda desaparición forzada el 18 de septiembre de 2006, fecha en la que se estaban realizando los alegatos en el primer juicio oral y público realizado a un genocida, el primer juicio realizado una vez que cayeron las leyes de impunidad en nuestro país. Ese juicio se le llevaba adelante en contra de Miguel Osvaldo Checolás, que fue condenado a cadena perpetua, a prisión perpetua, por delitos cometidos en esa época, fue en el marco, en el marco de un genocidio. Ya la última condena que recibió Checolás fue por genocida. Checolás, que estuvo presente en la primera desaparición de Jorge Julio López, él siempre lo recordaba, que le habían puesto un suéter amarillo en la cabeza cuando lo sacaron de su casa de Los Hornos, y que él a través de los puntos de ese pullover lo vio a Checolás y lo vio a sus laderos en el patio de su casa, de donde luego salió esa mañana y nunca más se lo volvió a ver hace 10 años. Es el primer desaparecido en democracia que sufrió su segunda desaparición forzada de personas. Y que se cree que, por supuesto, Miguel Osvaldo Checolás tuvo que ver en su primera y en su segunda desaparición. Como todavía al día de hoy nos seguimos preguntando dónde está López, es que se van a estar realizando todas estas actividades en este mes. 10 años, ahora seguimos, pero cuando se cumplen 10 años, todas estas intervenciones son para seguir pidiendo justicia. Hablabas del juicio acá en La Plata. Hay una foto que da escalofrío cuando las ves, cuando Checolás tiene un papelito en la mano y donde estaba escrito el nombre de Jorge Julio López el mismo día que daban la sentencia y lo terminaban encontrando culpable a Checolás. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el 17º Congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social del martes 6 hasta el viernes 9. En el edificio Néstor Carlos Kirchner de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, ahí en el diagonal 113 y 63, la facultad donde somos todos egresados de ahí, ¿no? Yo no soy egresada. Ah, acá la señorita. Vale, ¿la escuelita? ¿Usted fue a la escuelita? Ah, no. ¿Qué era? ¿Qué fui era? A la facultad, pero no me recibí. Ay, qué feo es. Ay, bueno. Todo no se puede. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? Bajo el nombre de Comunicación, Derechos y la Cuestión del Poder en América Latina, este 17º Congreso de la Red de Carreras, como le decía, es lo que se va a estar realizando en 12 sedes universitarias y bajo ese nombre. Las dos primeras son en el edificio de la Facultad de Periodismo, ahí en el edificio Kirchner, y las otras dos restantes en el edificio de Ciencias Sociales de la UBA. Solo una corrección, es 18º, porque es XB3. Ay, mire usted, sí, estaba leyendo dos palitos. Los números romanos te lo enseñan en la primaria, corazón. Ay, bien, ya, listo, estoy para el cachetazo hoy, ¿no? Perfecto, vamos. La última, ¿qué más hay en esta agenda? En esta agenda, la Jornada Artística por la Igualdad de Género, el viernes 9 a las 17:30 horas en el Centro Político Cultural El Cielo por Asalto. Queda ahí en 64, 2 y 3 de acá de la ciudad de La Plata. Y bueno, ¿qué es lo que proponen? Pasar un día recreativo y reflexivo de charla, debate, tomando distintos ejes. ¿Cuáles son esos ejes, David? Suma tu dibujo. Te digo el primero, vos seguís con el otro. Pintura sobre la igualdad de género para la Expo. Anotate para tocar con tu banda, comunicate ya. El Facebook es No Vamos a Calmar, ¿no? O sea, todavía hay bandas que se pueden comunicar para participar de esa jornada. Vení y dibujá, pintá con nosotros, nosotras y nosotres. Se va a estar escuchando a Constantiflopa. Y habrá comida y bebida barata. Eso es lo que viene, le gusta mucho. Como anillo al dedo, ¿no? Como decimos siempre, aguanten los precios populares. Bienvenidos sean. Alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Le vamos a mandar un saludo y un abrazo a las compañeras y compañeros trabajadores de Radio Rivadavia que vienen pasando por una situación complicada desde hace un tiempo. La incertidumbre, podemos decir, es lo que reina entre ellos, porque venían con un problema de atraso histórico en el pago de sus sueldos. Estuvieron de paro, hubo una intervención ahí, y lo último que sabemos es que aparentemente habría cambiado de dueño la radio. Y esto no les trae certezas, en realidad tienen más incertidumbre que antes porque no estarían sabiendo qué es lo que va a pasar con ellos, qué va a pasar con sus sueldos y con la estabilidad de sus puestos de trabajo. Así que le mandamos un abrazo enorme desde aquí a nuestros compañeros y compañeras de Radio Rivadavia. Y en este sencillo acto vamos a proceder a hacer el sorteo de el ganador o ganadora del libro Planeta Diminuto de Néstor Villoldo, gentileza de Editorial Malicia. Acá tenemos al niño. ¿Quién es el niño cantor? Va a ser Luciano Giorgetti, sacamos un número. A ver. Salió el papelito, número, nombre. Laura. Ganó Laura, muy bien. La ganadora es Laura, no sabemos el apellido, pero así está Laura. Vamos a comunicarnos con Laura. Sí, Laura, si quieren abrimos todos los papelitos y vemos si hay otra Laura. Laura, te ganaste el libro Planeta Diminuto de Néstor Villoldo, gentileza de Editorial Malicia, nuestro regalo semanal para nuestros oyentes y oyentas de Señal de Base. Señores, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Le mandamos un beso. Un abrazo y esperamos encontrarnos en 7 días aquí en Radio Estación Sur, en este programa que se llama Señal de Base, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. Que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Fue una producción